Mi nombre es Oscar Mongiano, soy el coordinador general de Barbecho, un espacio para el cuerpo y la cultura. Primero, una propuesta para el cumpleaños 31. Hagamos un recreo, uno, dos recreos, por lo menos, porque ya a esta hora estamos un poco cansados. No les voy a pedir atención, no les voy a pedir atención, porque sé del cansancio que ustedes tienen, que es el mismo que tengo yo. Pero no voy a redundar con repeticiones, adhiero absolutamente a todo lo que se ha dicho desde que llegué a las 12:30 del mediodía. Ni en felicitaciones, ni en agradecimiento, todo eso lo adhiero. Salvo dos presentaciones, que no fueron presentaciones. En realidad vinieron dos personas que se presentaron ahí adelante, que si no entendí mal eran funcionarios del gobierno, y se fueron. Quiero decir que los quiero a todos, pero como hacemos en psicoanálisis implicado, discriminamos de la totalidad porque la totalidad es encubridora. Yo con esa gente no tengo nada que ver, por acción y por lo que represento. No me representan, no son parecidos, y quienes estamos acá porque queremos, porque nos gusta, venimos por amor. Acomodamos las caderas, acomodamos nuestro espíritu y compartimos con quienes queremos. Quien no puede hacer eso, que mejor ni venga. Pero bueno, siempre nos cabe alguna sorpresa en la vida, ¿no? Yo me sorprendí cuando las escuché, pero bueno, está bien. Alguien más, que pase y se va. De ático me queda siempre el amor, ¿no? Creo que 30 años se sostienen con amor. Algo que parecería que falta tanto, ¿no? En estas épocas. Armamos Barbecho, un espacio para el cuerpo y la cultura, con un conjunto de compañeros y compañeras. Y de amigos, y de maestros. Vicente Citolema, presente, nos acompañó y nos acompaña desde la Fundación, Alfredo Grande también. Entre paréntesis, conocido Alfredo por Vicente, allá cuando fundamos la Universidad Madre de Plaza de Mayo. Y desde aquel momento, con Alfredo venimos trabajando desde el psicoanálisis implicado, aprendiendo, compartiendo. Cuando decidimos hacer Barbecho, nos convocó una idea, que es el arte terapia. Cómo hacer una institución de arte terapia, de quien reconozco haber aprendido muchísimo, y es de Vicente Citolema, desde los años 90, desde el año 90. Y con ese criterio tratamos de hacerlo. Y esto tiene que ver con una cuestión institucional. Es muy difícil instituir, ser instituido por una institución y a la vez seguir creándola y creándola colectivamente. En este sentido, cuando los amigos de Mar del Plata en red me pidieron que mande escrito lo que había dicho en el encuentro de psicoanálisis nacional del año pasado, me pusieron un aprieto terrible porque no había escrito nada. Así que tuve que recordar cosas que tampoco pude hacer, así que escribí algo y lo mandé. Y ahí me di cuenta de que en Barbecho estamos haciendo algo que tiene mucho que ver con el psicoanálisis implicado y que es un modo de construcción institucional. En el psicoanálisis implicado hemos aprendido de Alfredo que la subjetividad es el decantado identificatorio de la lucha de clases. No lo voy a explicar acá, lo ha hecho José Graíño y siempre lo hace mejor que yo, así que... pero me quedó algo que en este decantado nunca es de una sola persona. Siempre el decantado implica muchas personas, implica muchas otras subjetividades. En este sentido, parafraseando a Alfredo, terminé ese escrito hablando de un modo de construcción institucional yoico. El modo yoico de construcción institucional. En psicoanálisis implicado decimos que ese decantado de subjetividad puede ser un modo de productividad yoico o un modo de productividad superyoico. Creo que institucionalmente también puede suceder esto. Más allá de las formas, siempre o en muchos casos hay liderazgos muy fuertes, hay construcciones que tienen que ver con seguir a otro. En Barbecho, que no es fácil, como lo han dicho en mesas pasadas, construir algo. Yo cuando pienso 30 años me da escalofrío. Ya me pasaba cuando cumplí 40. Cuando uno empieza a cumplir años, ¿no? 40 años, 50 años, cada vez parece más. 30 años institucionales es una eternidad. En Barbecho recién hace 3 que estamos y realmente es muy costoso. Pero básicamente es muy costoso porque hemos aprendido en algún punto que la expropiación, y esto es Alfredo Dixit, la expropiación no es solamente económica, sino también puede ser libidinal. Y ser parte de un colectivo donde el pluralismo y la opinión de todos sea la dirección que va encauzando una institución es realmente un trabajo enorme. Por eso no hay un director en Barbecho. En Barbecho hay un coordinador general y es coordinador de áreas. Cada área se dirige por quienes la constituyen. María Laura Di Navarreta, mi compañera de vida, dirige, coordina y direcciona Familia en Barbecho. Barbecho es un cuerpo, perdón, es un espacio para el cuerpo y la cultura, porque también decidimos poner el acento en la salud, no en la salud mental, sino en toda la salud. En este sentido tenemos un área corporal, Familia en Barbecho, arte terapia, escuela de música, escuela de artes plásticas, porque entendemos que la cultura es todo esto que determina nuestros cuerpos, pero que desde nuestros cuerpos también tenemos que seguir haciendo cultura. En este sentido, hoy estamos aquí, teniendo que haber organizado familiarmente, encontrar alguien que nos cuide los chiquitos, estar sentados, compartir, escuchar, venir a decir algo y compartirlo con todos ustedes. Este es el motivo por el cual hemos fundado Barbecho, que tiene que ver con el compartir, con el estar junto a otro, con el partir con. Y esto que en algún momento lo habíamos pensado desde una postura clínica, porque en realidad Barbecho surgió desde una idea clínica, después de haber transitado instituciones públicas, privadas, trabajar con la psicosis, quisimos armar un instituto de aprendizaje que no figura en la ley, figura en el instituto de enseñanza. Pero bueno, nos acoplamos a un nivel de enseñanza para abrir ámbitos culturales, porque nos dimos cuenta que el problema no era un problema de salud mental, que el problema es cultural, que el problema está en la cultura y nosotros tenemos que intervenir desde ahí. Después seguimos trabajando en nuestros consultorios, seguimos trabajando desde nuestras profesiones, pero básicamente el problema es cultural y tenemos que abordarlo desde ese lugar. Bueno, feliz cumpleaños, Ático.